programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriano. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con esa historia que no nos fue contada. Describiremos la fiesta mayor del solsticio, conocida también como las fiestas de las cosechas o de San Pedro, originarias del cantón Pedro Moncayo. Y la misma declarada hace un año por el Estado ecuatoriano como parte del patrimonio inmaterial e intangible del Ecuador. Conoceremos varios de sus personajes y también el sentido de su origen de la fiesta. De igual manera, más adelante seguiremos encontrándonos con nuestra Latinoamérica y el Caribe. Hoy con la República Hermana de Bolivariana de Venezuela, ante los constantes ataques terroristas y dirigido contra las instalaciones y funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Poder Popular por parte de la derecha fascista nacional e internacional, apoyados por el imperialismo yanqui. Nosotros, los miembros de las diversas organizaciones sociales, movimientos políticos, comités de solidaridad, Casa de Pueblos y colectivos del Ecuador, expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a la democracia venezolana, así como nuestro compromiso de informar y transmitir con veracidad de lo que actualmente sucede en Venezuela ante la manipulación mediática internacional, tema que será de nuestro análisis en el programa. Más tarde esperamos la presencia de un gran amigo del Ecuador y de Latinoamérica, de esta patria grande, el compañero Pedro Sazone, agregado comercial de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Junto a Pedro conoceremos exactamente qué es lo que pasó en este último ataque terrorista en contra del pueblo venezolano. De igual manera, en nuestro siguiente bloque tendremos participación ciudadana a propósito de la posible alza de pasajes en la transportación del Distrito Metropolitano de Quito. Contaremos con la valiosa presencia de grandes amigos, como son Patricio Endara, José Ariza, Alex Quiroz, miembros del colectivo Asamblea por Quito. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos al Adrián Torres y al Francisco Viracocha en la parte técnica y de control, y a todos los estudiantes pasantes de la carrera de comunicación de la Universidad Central del Ecuador, que aportan también y están aprendiendo toda la parte técnica, pero también cómo hacer una verdadera comunicación. Bueno, escucharemos como siempre muy buena música y de igual manera invitarles a que se conecten con el ciberespacio de la www.radiocce.com, mi Facebook personal Yumac Ortiz, y si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, en la excelente programación parrilla de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura, tiene un teléfono inteligente, una tablet, bájese la aplicación Play Store, de ahí todo pone en mayúscula Radio CCEHD y estás conectado, por supuesto, a la radio y a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Fiestas de San Pedro o de las cosechas, fiestas del sol. Hace un año, ya el 27 de junio del 2016, se realizó la declaratoria oficial por parte del Estado ecuatoriano de Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible a la fiesta mayor del solsticio, conocida también como las fiestas de las cosechas o de San Pedro, originarias del cantón Pedro Moncayo. Este reconocimiento es a la identidad cultural de un pueblo, a su memoria cultural milenaria, así como al conjunto de saberes, técnicas y prácticas ancestrales transmitidas de generación en generación y que se han mantenido a lo largo de los siglos hasta la actualidad, con sus mixturas y componentes que representan sus pobladores de esta tierra agrícola, de los constructores de las pirámides de Cochasquí, y que se niegan a perder su memoria histórica de resistencia, dignidad y trabajo. En tiempos precolombinos, los antiguos habitantes del Valle Equinoccial, Cayambe, Cochasquí, tributaban al cosmos a través del culto a los solsticios y equinoccios, que dividían el tiempo en una lógica que regulaba la vida andina. A raíz de la conquista europea castellana, estas muestras ancestrales se mezclaron y se fusionaron con las prácticas impuestas por el calendario del catolicismo, sin perder su espacio particular de sacralidad. Las celebraciones al sol, las cosechas y a los santos Pedro y Pablo fusionaron lo americano y lo europeo, lo lúdico y lo popular, a través de una ritualidad compuesta por ambas connotaciones culturales y religiosas. Hoy, las fiestas de San Pedro se alarga por 6 semanas, 2 antes del 21 de junio, día del solsticio de verano, fiesta del sol recto, y 4 después, cuando llega la llamada última octava de los aruchicos, personajes festivos a los que acompañan otros similares de similar significación e importancia, como los ayahuma o chinuco y chunucas. El 29 de junio, día grande, Hatun Puncha de San Pedro, las comunidades toman la posesión de la plaza de Tabacundo a través de un rito simbólico que pretende demostrar la resistencia cultural ofrecida por los sectores indígenas y campesinos a su clase antagónica, el explotador sistema de hacienda, en un intento de recuperar lo que se les fue arrebatado. A partir de la toma de la plaza, se da inicio a la gran fiesta, cuyos priostes y personajes son los aruchicos, los ayahumas, chinucas, entre otros tantos. Les acompañan bandas musicales conocidas como las partidas y grupos de músicos nativos al ritmo de pingullos, rondadores, tunda y tambores. Esperamos que esta declaratoria implique un apoyo técnico al municipio de Pedro Moncayo por parte de las autoridades pertinentes para la elaboración acertada de un plan de salvaguardia, difusión y divulgación del importante patrimonio cultural inmaterial del que son poseedores y, por supuesto, todos los ecuatorianos. Ya está, justamente le quiero dar la bienvenida, como les decía esta tarde al inicio, una fraterna bienvenida, y tengo el gusto de contar con la presencia de un gran amigo del Ecuador, de Latinoamérica, hombre de esta patria grande, el compañero Pedro Sazone, consejero comercial de la Embajada del Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Junto a Pedro analizaremos, como ya lo dije, y conoceremos sobre este último ataque terrorista en contra del pueblo venezolano. Como también lo mencioné y quiero reiterarlo, es nuestra solidaridad y compromiso así incondicional de informar y transmitir con veracidad de lo que actualmente sucede en Venezuela ante la manipulación mediática internacional. Mi querido Pedro, muchísimas gracias por contar en esta tu casa, la Casa de la Cultura, la radio y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Bienvenido, qué gusto. Buenas gracias, tardes. Gracias por darnos este espacio para divulgar la verdad sobre Venezuela. Una necesidad desde el punto de vista político y ético.

reiterar la bienvenida al compañero Pedro Sazón, el consejero comercial del encargado de negocios de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, hombre de esta patria grande. Y como lo dije el día de ayer, mi querido Pedro y queridos amigos, lo que le pase a Venezuela le pasa a nuestro todo Latinoamérica. Estamos con Venezuela firmes y sabemos que Venezuela, con el liderazgo del presidente obrero Nicolás Maduro, está dándole la batalla a ese imperialismo nefasto que lo único que ha ocasionado es guerra y hambre en el mundo. Esos intentos injerencistas a través de la derecha fascista recalcitrante, que más que una oposición ya se ha convertido en gente y actores de terrorismo y violencia contra nuestro hermano pueblo de Venezuela y sus procesos. Pero la dignidad y el pie, la valentía que ha tenido y seguirá teniendo el pueblo bolivariano de Venezuela y el apoyo de todos los países del mundo conscientes de las realidades, seguiremos ahí, adelante, así con ese orgullo y ese legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Mi querido Pedro, bienvenido. También hay que luchar contra esa distorsión también de esas transnacionales de los medios de comunicación internacional y también que se palpa en nuestros países, como es el Ecuador, que lo único que hacen es especular, crear más miedo y distorsionar y estar hacia los intereses de quienes sabemos. Mi querido Pedro, muy buenas tardes, nuestra solidaridad profunda. Y pues bueno, estamos acá para justamente conocer de estos hechos reprochables, de este ataque armado perpetrado justamente este martes 27 de junio contra varias instituciones del Estado, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz del TCJ, y que sobre todo implica cohesionar a la población y sin preocuparse que también habían funcionarios y población civil en estos espacios. Mi querido Pedro, bienvenido. Sí, bueno, en primera instancia fue un acto eminentemente terrorista, es una escalada, forma parte de una acción más de la escalada de violencia que ha venido desplegando la oposición venezolana. Lamentablemente la oposición venezolana escogió el camino de la violencia, el camino del terrorismo, el camino para destruir la institucionalidad democrática en el país. La oposición venezolana dejó en segundo plano la política. Para ellos la política como espacio de diálogo, espacio de debate, espacio de contraste, espacio de soluciones al país, para ellos no es lo importante. Lo importante es generar la violencia, generar la anarquía, caotizar la realidad material, económica y social de Venezuela. El caos, crear el caos para destruir el país. Uno se pregunta cómo una dirigencia es capaz, que supuestamente tienen la mayoría, es una supuesta mayoría, ellos optan por el caos. ¿Qué hay después del caos? Nada. Después del caos lo que hay es destrucción, lo que hay es miseria, lo que hay es desolación. Ya conocemos esa historia, el mundo la conoce. Por lo tanto este acto, un acto de verdad terrorista, que gracias a la circunstancia no provocó una tragedia, porque habían todas las condiciones para producir una tragedia. En primera instancia, disparar encima de un edificio del Ministerio de Relaciones Interiores, donde había un acto social, donde habían cientos de personas, y por otro lado en el pleno centro de la ciudad. Así es, el centro de la ciudad, el espacio de mayor densidad poblacional, de mayor número de transeúntes a esa hora en la tarde. Igualmente el Tribunal Supremo de Justicia, donde estaba actuando, estaba en pleno ejercicio el tribunal en su desarrollo y el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué lo condujo a él? ¿Por qué lo conduce a él? Exacto. ¿Cómo pasaron los hechos, mi querido Pedro? Sé que fue a través de un helicóptero que lanzaron dispararon y lanzaron granadas. Cuéntanos también ese proceso, la persona roba un helicóptero que es propiedad del la unidad de la institución encargada de las investigaciones criminalísticas en Venezuela. Él roba conjuntamente con otra persona, pone un video en las redes y se va con unas granadas, y se va con una, con también armado, tenían una ametralladora, tenían pistolas, ellos dispararon en el edificio del Ministerio de Relaciones Interiores, los disparos por la distancia, no impactó ninguna persona. Igualmente las granadas fragmentarias que tiraron en el edificio del Tribunal Supremo de Justicia, ahí están las marcas fragmentarias, también no lograron, gracias a Dios, impactar a personas. Pero era para provocar toda una tragedia. Pues. Ahora uno se pregunta, ¿es un acto individual? ¿Es un acto de locura? No, evidentemente que es un acto dentro de la racionalidad de la muerte. Uno se puede preguntar si la muerte tiene racionalidad, pero sí tiene racionalidad. En los actos criminales, en los actos terroristas, todos los actos terroristas son planificados. Nada es fortuito. Nada es fortuito. Entonces hubo una planificación. Evidentemente que él no operó solo. Claro. Él forma parte de una estructura, de una estructura de funcionamiento. Fíjense que el helicóptero lo encuentran en el estado Vargas, que es el estado costero. Evidentemente no se sabe dónde está la persona, pero se presume que él se fue, pues. ¿Y quién lo saca? ¿Quién lo saca de Venezuela? Claro, entonces, claro. Por lo tanto, él no está operando solo. Él operó dentro de una estructura, de tal manera que después de los hechos el gobierno pidió a la oposición una postura de rechazo. No ha habido ninguna postura de rechazo, un pronunciamiento. No ha habido un pronunciamiento rotundo por parte de la oposición en contra de este hecho. Es decir, nadie se puede contentar, nadie se puede quedar tranquilo en un acto desde el punto de vista terrorista, pero cuando uno lo ve a los hechos acaecidos, el nivel de violencia, de criminalidad, de crueldad, les cuento un último caso que pasó el día de ayer en el estado Zulia, en Venezuela. En las bandas criminales de la oposición quemaron un transporte. El señor que estaba manejando el transporte no le dio tiempo a salir, pues. Y el señor murió calcinado dentro del transporte. Qué infamia. Es decir, tú tienes unos manifestantes, qué sé yo, habrían 200, 300 personas ahí. No está viendo que está un señor que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, está cumpliendo con su trabajo, con su función social. No ven que el señor se está quemando, no lo auxiliaron nadie. No. Y el señor murió calcinado en el edificio. Se fue, en el transporte. Qué miserable. Es una miseria. Así, una miseria porque, humana, ¿no? Porque uno en las leyes internacionales, hasta la guerra tiene normas de humanidad, pues. Así es, ¿no? Hay normas de humanidad internacionales que tú tienes que preservar la vida del soldado que tú agarras, pues. Entonces las guerras tienen normativas internacionales. Es parte de la esencia humana, de esa preservación del respeto que hacia, a pesar de las guerras infames, es el mínimo de respeto a la humanidad como tal, al ser como tal. ¿Qué tan bajo podemos caer? Mi querido José Ariza, bienvenido también, gracias, súmate a este diálogo. Bien. Ya te había presentado, anuncié al inicio que ibas a estar acá, bienvenidos. Pero, ¿cómo entender, mi querido Pedro, y cuál es la lectura y la posición ante combatir este tipo de fascistas y terroristas, ¿no? Porque llevan muchísimo tiempo y no es que de alguna manera está en todo Venezuela, son en pequeños sectores que ocasionan este tipo de desgracias y de desestabilización que ya no se puede seguir permitiendo, se pregunta la mayoría, tanto de los venezolanos y también del pueblo en general latinoamericano, que apoyamos al proceso bolivariano, mi querido Pedro. Esas son las paradojas. ¿Por qué paradojas? Porque el gobierno venezolano ha dado la orden que ningún aparato de seguridad puede estar portando armas y disparar en las manifestaciones. Entonces, la paradoja es cómo respondes, respetando los derechos humanos, a actos de violencia criminales. Exacto. De ese nivel. Si tú estás viendo, vamos a poner, yo soy del aparato de seguridad, veo que están quemando un camión, ¿cómo opero? ¿Cómo opero? Si opero con la bomba lacrimógena, ellos cargan unas máscaras. Si opero con agua, se esconden detrás del camión. Pero están prendiendo un camión y están matando a una persona. Ahí es la paradoja de cómo en esos niveles de actuación, porque de paso están pensados y planificados. los actos de calle no son actos que vienen, que alguien se les ocurrió en ese momento. Son estrategias operativas organizadas y pensadas. Estamos al frente de estrategias de foquismo de calles violentas. Estamos frente a una insurgencia armada en las calles por parte de grupos, lo que tú decías, son grupos localizados en algunas zonas de Caracas, pero haciendo un daño brutal. Y algún interior brutal, porque son vidas humanas. Y entonces, ¿cuáles son los titulares de la gran prensa? Van 85 muertos en las manifestaciones de Venezuela. Conclusión, que es el gobierno venezolano que lo está provocando. La utilización de la fuerza, ¿no? Claro. Y no, entonces, se puede tampoco seguir permitiendo esa distorsión, mi querido Pedro, ante los medios, la parte mediática de los medios infames, auspiciados por todo, porque atrás de esto también conlleva la intervención también del imperialismo y del gobierno de Estados Unidos, mi querido Pedro, y de sus aliados, por varios intereses. ¿Cuáles son? Atrás hay mucha tela por cortar. Claro, los intereses tienen un objetivo muy claro, es producir el derrumbe del gobierno venezolano, el derrumbe del Estado venezolano, el derrumbe del orden venezolano, el derrumbe de la economía venezolana. Porque, ¿qué tienes después del derrumbe? El caos completo, la anarquía, y lo decíamos en estos días en varios programas, pues, ¿qué hubo de Libia después? De la caída de Gaddafi. Nada, el Estado no se ha podido recomponer. Pobreza. ¿Quién domina los recursos naturales en Libia? Las bandas armadas de acuerdo al territorio que controlen, pues. Hay un pensamiento criminal, hay un pensamiento de invasión, hay un pensamiento de destrucción. Y lo que a uno más le duele es que sectores venezolanos, políticos, con larga experiencia, se presten para eso. Porque creyendo que de esa forma adquieres el poder, ¿qué poder vas a tener en un país destruido institucionalmente? Porque no tiene lógica, porque si yo tengo la mayoría en términos electorales, tal como ellos dicen, a mí me interesa que el país se preserve, que la institucionalidad se preserve. Y uno se pregunta, frente a ellos, ¿qué se hace? En primera instancia, un llamado a la paz. A la paz que ha venido total. Claro, porque en las paradojas de la trampa, de la acción terrorista, ¿qué quieren provocar? Quieren provocar que el gobierno reaccione en términos de represión abierta. Para permitir, quieren provocar la reacción de los amplios sectores sociales chavistas que salgan a enfrentar la situación. Uh-huh. Y no han podido lograr que el gobierno se salga de sus parámetros constitucionales y sus parámetros democráticos y de la voluntad política de un sector importantísimo de la población. Estás hablando hoy por hoy que el chavismo tiene alrededor del 40% de la población. Estás hablando de millones de personas, por favor, con organización comunitaria, y la gente se ha mantenido en las propuestas de paz. Hay dos diferencias. El chavismo sale a manifestar, porque la calle también es el pueblo. El pueblo ha salido a manifestar pacíficamente. No hay ningún incidente, no ha habido. Y estamos hablando de miles y miles de personas, millones de personas que han salido en estos últimos 50, 60 días. No ha habido ningún acto de violencia. Veamos la respuesta de la oposición. Dejaron de ser manifestaciones para transformarse en focos violentos de calle. No son manifestaciones pacíficas. Y eso es lo que muchos de ellos ni siquiera es el pueblo, entre comillas, de la oposición. Son personas pagadas, mi claro. querido, que más o menos acá quisieron hacer el intento, ¿se acuerdan? En las elecciones, Suma y Creo, y que así provocar y que pagaban a la gente. Eso no es democrático, como dice Pedro, y tenemos que estar muy claros, queridos amigos, esto es armado, provocado, y sobre todo de crear ya, salirse de la protesta, que todo democracia tiene derecho, a la democracia tienen derecho todos los pueblos, pero ya esto es ya llevar a un terrorismo, a provocar el crimen. Y sobre todo también las alternativas, a pesar del terrorismo económico que viene sufriendo de Venezuela, el gobierno, junto a ese pueblo chavista consciente, ha ido implementando procesos de desarrollo para su pueblo, y a pesar de esta crisis ha dado las propuestas y se mantienen varios proyectos de desarrollo para alcanzar varias metas y sostener el proceso de la revolución bolivariana. Y también se ha llamado a la Asamblea Constituyente, que próximamente va a suceder justamente en Venezuela. ¿Cómo está esta campaña, este llamado a la Asamblea Constituyente y en qué va a consistir, mi querido Pedro? Claro, sí, ¿en qué marco se hace la Asamblea Constituyente? Primero, un marco de una acción de gobierno. Se están operando en diferentes frentes. Primero, recomponer la economía. Hay que recomponer la economía. Se está haciendo un gran esfuerzo por la reestructuración del aparato productivo. En segunda instancia, responder al problema de los bienes básicos fundamentales alimentarios, y el gobierno ha puesto una red masiva a nivel nacional de distribuciones de bienes y de activación de la producción, lo que hemos llamado los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, donde es una red de millones de personas. Hoy estamos hablando de 5, de 6, de 7 millones de personas organizados. Esa es la segunda estrategia. La tercera estrategia es garantizar la seguridad. Estamos haciendo un esfuerzo por garantizar la seguridad a nivel nacional, respetando los derechos humanos. Y el cuarto esfuerzo es un esfuerzo de carácter político. Es decir, buscar un espacio político en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. De ahí sale la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se convoca en el marco de la ley, en el marco de la norma que establece quién puede convocar la Asamblea Constituyente. La puede convocar, entre otros, el Presidente de la República, tal como lo hizo. ¿Para qué una Asamblea Constituyente? Para debatir sobre la institucionalidad, sobre el Estado, sobre la propia Constitución, en los temas básicos fundamentales: la economía, la política social, la participación protagónica del pueblo, la participación de la juventud, el problema de seguridad nacional, es decir, los grandes temas. Por eso que la Asamblea Constituyente es una propuesta de paz. ¿Por qué es una propuesta de paz? Porque los sectores que tienen enfoques diferentes, pues, ha sido la gran, y es la gran oportunidad de debatir las diferencias y plantear las propuestas. Claro, evidentemente que hay diferencias. ¿Por qué hay diferencias? Porque la propuesta de la revolución bolivariana es una propuesta de transformación, de la construcción del socialismo, y hay otros sectores políticos que no creen que sea la vía, que la vía es la vía tradicional neoliberal. Bueno, exponer los dos enfoques, contrastar los dos enfoques. Para eso es la Asamblea Constituyente, en el poder que le da la propia Constitución. Entonces, frente a la violencia, ¿cuál es la respuesta? La construcción de paz. ¿Y cuál es el mecanismo operativo? La Constituyente. Evidentemente que no hay otro mecanismo, porque no tiene ningún objeto de profundizar la violencia. La violencia te produce cadenas de violencia que se sabe cuándo empieza y no se sabe cuándo termina. Pues te puede llevar 50 años, 60 años en el caso de Colombia, y después de 40, 50, 60 años tienes que sentarte a negociar los tratados de paz. ¿Y quién paga? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el quién paga por toda esa historia de muertes, de destrucción? Y eso es lo que nosotros no queremos. Y es por eso que nosotros estamos llamando la atención a la opinión internacional. Exacto, que si bien es cierto, los grupos de solidaridad, el ALBA, han tenido, y varios gobiernos del mundo, han dado su voz de rechazo y su solidaridad hacia la democracia y del pueblo bolivariano de Venezuela. Pero esos países que se rasgan y a través de la ONU y de las diferentes instancias internacionales, que se rasgan, ¿verdad?, y que acusan a Venezuela, y que de pronto en sus propios países realmente hay un verdadero caos, ¿verdad? No se han pronunciado, no dicen absolutamente nada, porque son cómplices, mi querido Pedro. Claro, nosotros ayer, esa es una misma línea de intereses. La geopolítica mundial se mueve por intereses, y hay un interés geopolítico mundial de destruir la revolución bolivariana. Evidentemente, los grandes centros hegemónicos liderizados por los Estados Unidos están interesados en la destrucción de Venezuela, está interesado en el caos de Venezuela, porque sus objetivos son los recursos naturales. Es un debate que está abierto. ¿Qué representa Venezuela desde el punto de vista geopolítico? ¿Y qué representa Venezuela en términos de las propias necesidades que tienen los Estados Unidos, que tiene que ver con los recursos naturales? Por eso es que el proceso de Venezuela es un proceso de interés mundial, y un proceso de interés mundial en primera instancia para preservar la paz en la región. Latinoamérica es una región de paz, pero en el caos, en la destrucción de Venezuela, es el inicio de la destrucción de la paz en la región. Es decir, no es un problema solamente, evidentemente que Venezuela lo sufre como país, pero es un interés mundial, uno para la preservación de la paz y otro para apoderarse de los recursos naturales y para el control de los nuevos sistemas políticos que están surgiendo en América Latina, en el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, las voces disonantes frente a un orden mundial. Y nadie puede dejar de discutir que nosotros hemos sido la voz disonante. ¿Disonante para qué? Para preservar la soberanía de los países. A nivel exacto de Latinoamérica. Claro. ¿No? Es la base, el equilibrio de sostener estos procesos, ¿no? Y de dar la lucha ante el imperio. Justamente, tú decías, mi querido José Ariza, tú decías, ahora han venido por otros países que han generado caos y hambre, pero ahora quieren venir por Venezuela, luego será Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia. Tú lo mencionabas justo en la conferencia en Tiquipaya, en Bolivia, Cochabamba. Sí, claro. Y tú también fuiste a Venezuela a un encuentro para hacer un análisis sociopsicológico de lo que afecta y de cuáles son los causantes de esta guerra terrorista por parte de la derecha fascista. Bienvenido. Así es, mi querida Yuma. El tema es bastante complejo y de una vez te comprometo a hacer un programa exclusivo acerca del tema de la psicología al servicio del cambio de los pueblos y no solamente de su dominación. Así es. La psicología históricamente nació como una herramienta capitalista para manipular y manejar de mejor manera a nuestros pueblos, a nuestros trabajadores, sacarles la mayor el mayor provecho. Para nadie, eso creo que para nadie ahora es un secreto, y todo lo contrario, debemos utilizar las herramientas que nos da la ciencia para lograr por fin el disfrute, el buen vivir, el bienestar total de nuestros pueblos, como decía nuestro querido libertador, la máxima suma de felicidad posible. Por eso te digo que hablaremos en otro tema. En este momento sí me gustaría comentar acerca de lo que dice Pedro, porque decíamos en Tiquipaya justamente que no podemos olvidar lo que la historia nos acaba de mostrar, el imperialismo, ¿verdad?, en Oriente Medio. Uno se pregunta, ¿por qué el imperialismo atacó primero el Oriente Medio y no vino a América Latina, que supuestamente somos más débiles? Exacto. Supuestamente. Y estaban supuestamente al servicio, había a gobiernos con neoliberales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la respuesta es sencilla. El Oriente Medio tiene una terrible división, empezando por lo religioso. Y se han creado una cantidad de castas, ¿verdad?, y de pequeños grupos. En este caso hablamos de ISIS, a pesar de que sabemos que ISIS fue creado por Israel y financiado por el imperialismo norteamericano para acabar de destruir el Oriente Medio, ¿verdad?, como un mecanismo adicional. Pero esa división hizo que fuera más fácil destruir sin que ninguno de sus hermanos se inmutara. Irak no era un pequeño país, tenía una de las armadas más poderosas en el Oriente Medio, ¿verdad? Pero fue necesario que caiga primero Libia, que era uno de sus aliados, a pesar de que no hizo nada Irak para defender a Libia, ¿verdad? Cayó Libia, como yo siempre digo, cuando ya el imperialismo decide bombardear las ciudades, acabarla como hizo en Libia, las 30 ciudades más importantes, las bombas no distinguen quién está a favor y quién está en contra del gobierno, no distingue quién está a favor y quién está en contra del imperialismo. Si te das cuenta, no distingue amigos ni enemigos, acaba con todo. Y hasta el día de hoy es triste ver las escenas de dolor, de destrucción, de enormes ciudades, que cuando tú ves las fotos de cómo eran antes, es terrible. El testimonio de los inicios de la humanidad. Exactamente, es terrible. Entonces, así como se consumieron, ahora, ¿por qué acaban con un Estado soberano como era el Estado de Gaddafi? Porque Gaddafi se plantó frente a los libios y les dijo, yo les voy a vender mi petróleo a mi manera y con mis condiciones, lo mismo que hace el presidente Maduro. Así es. Porque aquí el problema se llama soberanía. Hay que reconocer que el presidente Maduro, a pesar de que el imperialismo quiera vendernos la idea de que es un maburro, de que es un simple chofer, tiene un temple la y un coraje que ha tenido y que hay que reconocérselo. Así es. El comandante Chávez no se equivocó. Puso enfrente del gobierno realmente a ese tayacán, a esa fortaleza que ha logrado enfrentar. Yo estuve personalmente en Venezuela y vi cómo el gobierno guarda la mesura, cómo el gobierno ha logrado contener a los colectivos que a veces se salen de sus casillas y dicen, no es posible seguir aguantando a estos malcriados. Porque ¿sabes qué es lo que sucede? Que si bien es cierto que muchos son sicarios pagados, detrás de ellos y al lado de ellos también está una cosa, un fenómeno que se llama la lumpenburguesía, son aquellos chicos, son aquellos chicos drogadictos, ¿verdad? Aquellos chicos dedicados a la buena vida y que viven de sus padres y que sienten que el proceso revolucionario les está quitando posibilidades de gastarse el dinero y hacer con las chicas pobres, con las chicas del pueblo lo que se les dé la gana, por decir algo, ¿no? Entonces pierden posibilidades, pierden privilegios y están al lado de los sicarios, son los primeros que están al lado de los sicarios, aunque después se unen lamentablemente por el fenómeno fascista de la desclasación, ¿verdad? Se unen jóvenes de otros, de clases medias, de los quintiles intermedios, ¿verdad? Para tratar de parecerse a esos ideales que ellos tienen de consumismo. Pero en fin, el tema es acabar con una nación, destruir una nación para poder acceder más fácilmente a sus recursos. El presidente Maduro de manera valiente ha dicho: vamos a seguir trabajando con nuestro petróleo, vendiendo nuestro petróleo, pero en nuestras condiciones, igual que lo hizo el presidente Correa aquí. Soberanos y dignos, y tendremos que poner las normas del juego a nosotros, tanto tiempo usurpados y con estos gobiernos neoliberales que habían en nuestro territorio. Mi querido Pedro, me voy a ir a un segundo corte musical, y nos vamos, por supuesto, con música venezolana. Pero, ¿cómo ha sido la convocatoria para la Asamblea Constituyente? ¿Cuál ha sido también la participación de esta oposición recalcitrante que no quiere el diálogo, que sigue provocando la guerra absurda, la violencia grotesca, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta del pueblo bolivariano de Venezuela ante el llamado a la constituyente, los candidatos? ¿Cómo está? Ha sido un llamado abierto, un llamado masivo. El proceso lo ordena la institución que se encarga de los procesos electorales, que es el Poder Electoral, en la institución del Consejo Nacional Electoral. Fue una convocatoria abierta. Fue una convocatoria donde se publicaron las normas, fue una convocatoria transparente, quiénes son, cómo se van a elegir los nuevos constituyentistas, que por cierto se eligen a nivel territorial y a nivel sectorial, qué requisitos tiene para inscribirse, inscribieron los candidatos, ratificaron la inscripción de los candidatos y ahora se oficializó la lista de candidatos. Fue un llamado abierto. Había la duda, ellos dijeron de que la constitución que iba a salir de la constituyente no se iba a someter al referéndum, y el presidente aclaró conjuntamente con la institución electoral que el texto que salga del proceso constituyente, el pueblo tiene que votar por ella si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque la constitución, y ellos lo saben, que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela no la puedes modificar si no sometes el texto al referéndum popular. Es decir, es la soberanía del pueblo. Por lo tanto, es un proceso absolutamente transparente, tan transparente que no era un requisito formar parte de un partido político para postularse. Te colocaba un requisito de acuerdo a un número de firmas, de acuerdo al tamaño de la división político-territorial. Si es un municipio foráneo o un municipio capital, entonces tiene un número de participantes. Igualmente las bases de datos de los sectores en la cual se van a elegir desde el punto de vista sectorial. Por lo tanto, fue un proceso abierto. Ahora, yo quiero decir que no es la primera vez que la oposición asume una postura de no participar en las reglas de juego democrática. Ya hubo en el 2009, donde ellos no quisieron participar para la elección de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para caotizar la Asamblea Nacional. Ellos retiraron todos sus candidatos, de tal manera que participó solamente los partidos ligados al proceso de transformación revolucionaria. ¿Y qué dijeron después de ello? Bueno, que eso era un autoritarismo, que como la Asamblea Nacional va a decidir de manera sectaria. Pero si ellos no quisieron participar, sí. Tenían el 25 o el 30% asegurado del número de diputados y no participaron. Si tú participas en la Asamblea Constituyente, mínimo, hoy por hoy, mínimo, la oposición tendría un 35 o un 40% de los asambleístas. Por lo tanto, tienes un punto fuerte para exponer, para defender tus criterios. Sus posturas, ¿no? Sus supuestas posturas, ¿no? Claro, sus supuestas posturas. Ahora, pero eso no... Porque pertenece a ese plan. ¿Por qué no quieren democráticamente decidirse? Porque van, si ganan, van a tener que gobernar democráticamente. Y eso es lo que no les interesa. Ellos no quieren gobernar en el orden constitucional. No quieren gobernar en el orden de la ley. porque ellos quieren supuestamente gobernar en estructuras de caos, que de hecho la historia nos dice que no son ellos que gobiernan. Así es, y de alguna manera provocar una injerencia y un posible invasión con el apoyo norteamericano. Claro, lo juegan por diferentes formas, pero el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Producir el caos. ¿Pueden llegar a la invasión? ¿Pueden llegar al sabotaje? Porque las intervenciones tienen diferentes formas y formatos. Así es. Por ejemplo, ellos tienen ahorita un cerco financiero a Venezuela por parte de los grandes centros financieros mundiales. Ellos fueron capaces de irse a Nueva York en una transacción comercial que hizo nuestra empresa PDVSA de los bonos, a decir que no compraran los bonos. Si es tu país, ¿vale? Si es tu empresa más importante, ¿cómo es que tú te vas a oponer contra los intereses, a los intereses nacionales de tu propio país, ¿no? Y eres presidente, eres el presidente de un poder. Eso fue el presidente de la Asamblea Nacional. Por definición constitucional, todos los poderes tienen que colaborar con los poderes para preservar los intereses nacionales de un estado. Eso es un interés nacional del Estado y de una nación. Así es, pero no nos interesa definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos han sacado sus cuentas políticas, porque supuestamente en el caos ellos avanzan, en la destrucción ellos avanzan. Y también todo ese financiamiento que llega para mantener el caos, que también se debería preguntar y se debería visualizar quiénes financian a estos grupos fascistas de la derecha venezolana. Vamos a irnos a nuestro segundo corte musical. Vamos con Eneas Perdomo, Fiestas en El Orza. También quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo, pues es parte del programa, mi querido Pedro Márquez. Parte de la de comunicación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos, mi querido André, mi querido Adrián, por favor. Una de las canciones preferidas de Chávez, ¿no? Así es, de nuestro comandante eterno. Vamos con la canción, por favor. Paseaban por las calles con sonrisas de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el Orza me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya estamos casi terminando el programa, pero todavía no, en esta conversación, en este análisis real de lo que realmente sucede con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Está con nosotros el compañero Pedro Ceseno, agregado comercial de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador, y también José Ariza, analista político internacional y que también pertenece al Comité Antiimperialista Ecuatoriano de Solidaridad con Venezuela y Casa de Pueblos, un activista también de los derechos humanos. Mi querido Pedro, próximamente ya es la Asamblea, la oposición se niega a participar. ¿Cuál va a ser el camino hasta la Asamblea Constituyente y cómo va a seguir enfrentando Venezuela, y cuál va a ser también la postura ante los organismos internacionales de todos estos ataques terroristas que ya no se pueden seguir permitiendo, mi querido Pedro? Bueno, a la luz de los acontecimientos hace dos días del acto terrorista, ha habido una reacción a nivel mundial muy positiva, muy positiva, de rechazo a las acciones terroristas. De verdad estamos agradecidos con el gobierno ecuatoriano, un comunicado tajante, claro, preciso, sí. de rechazo a estos actos terroristas y en contra de la democracia y la estabilidad de Venezuela. Igualmente Bolivia, igualmente Nicaragua, todos los países del ALBA, Cuba, los movimientos sociales a nivel del mundo entero. Entonces eso nos está diciendo que se está siguiendo de cerca los acontecimientos, y que los pueblos progresistas, los movimientos progresistas, los gobiernos progresistas están reaccionando. Y eso es lo que nosotros hemos ido planteando. Es decir, hemos ido haciendo un planteamiento, a veces no entendido en toda su profundidad, que estamos frente a una estrategia mundial de intervención de Venezuela, de relación de los grandes centros geopolíticos. Se está entendiendo en la práctica, se entendió en la OEA, no pasaron las propuestas de los sectores de derecha de la OEA, que querían decidir sobre una acción en contra de la soberanía. Dos acciones, porque esas son competencias del gobierno y del Estado venezolano y del pueblo. Y de la soberanía e independencia. Y la soberanía, suspender la constituyente y declarar la libertad supuestamente de todos los presos políticos. Qué atrevido. Esa es una acción intervencionista, pero no pasaron. No pasó esa propuesta. ¿Por qué no pasó? Porque hay una conciencia importante hoy en América Latina. No la tenemos, no es la misma OEA, independientemente de su tendencia histórica desde el punto de vista intervencionista, pero no es la misma OEA de la década del 60 y la década del 70. Sí hay pueblos que tienen una visión clara de la soberanía, de la preservación de la independencia de los países, de la acción clara desde el punto de vista de preservar la paz en la región. Y ese es el debate que está planteado, el debate de cómo preserva la paz, porque decidir sobre una acción intervencionista en Venezuela por parte de un organismo como la OEA es un elemento desencadenante de los procesos de violencia en la región, porque así como lo hacen con Venezuela, lo pueden hacer con cualquier país que tenga una posición diferente, porque el mundo se pregunta, bueno, y los demás países, las situaciones lamentables que están sucediendo en Brasil, la violación de derechos en otros países, la situación en términos de la preservación de la paz, la violación de los derechos humanos constante y permanente en el caso de Colombia. Entonces no hay discusión. El único problema que pareciese que hay en la región es el problema venezolano. No es que uno se contente porque hay problemas en otros países, no. Sino que tú tienes que ser ecuánime. ¿No? Y hay un principio en los mecanismos de integración. Y el principio es un principio de la paz y de preservar a los países, ayudaron. Si yo estoy en una asociación, ya sea territorial, nacional, formo parte de ello, parte de un principio que esa asociación, la consecuencia y la reciprocidad, es para el beneficio de todos. Así es. La OEA fue creada con una intención tergiversada en el proceso de la creación, pero en la carta de la OEA tienen que preservar la soberanía, tienen que preservar la paz. Igualmente otros mecanismos de integración, es como que si en UNASUR naciera una fuerza para evaluar o incidir sobre las discusiones internas de cada país. No, ningún mecanismo de integración, y ningún país va a estar en un mecanismo multilateral en la cual tus intereses se viesen afectados. Y esa es la discusión, pero no pasó la estrategia de manipulación de la OEA. No pasó, no ha pasado, las fuerzas derechistas no han podido imponerse Ellos podrán, tienen la fuerza militar a nivel internacional, pero no le va a ser fácil. Así es. Es por eso que nosotros hoy estamos muy optimistas en las reacciones mundiales que se han dado, las declaraciones de solidaridad con Venezuela, los movimientos populares, los movimientos sociales están reaccionando. Hoy acá en Ecuador hay una estructura de discusión importante en cientos de movimientos sociales para la creación de mecanismos de solidaridad del Comité de Solidaridad con Venezuela. Venezuela, podemos decir tajantemente, no está sola. Por supuesto, no está sola y no va a estar sola. Hermanos, porque Venezuela forma parte de la historia, de los activos políticos importantes de América Latina, el activo de la libertad, porque la pauta tenemos, de construimos, la dignidad, ¿no? Así construimos es. Estos territorios, nosotros los ecuatorianos, los colombianos, construimos la independencia, todos construimos la independencia. En Pichincha, ¿quién participó? Fue un ejército internacional, pues, es, frente al mando de Sucre. Y aparte, milenariamente, nuestros pueblos se han integrado, queridos amigos, desde el inicio, ¿no? Desde la época de recolectores, cazadores, flujos y reflujos humanos, pero con una visión no de ir a de expandir territorios o colonizar, simplemente un intercambio de productos, de servicios, de conocimientos para ir creciendo y sosteniendo el desarrollo de la humanidad, así de simple, porque la América Latina es una sola. Mi querido José, tú querías acotar algo antes ya de terminar el programa. Quiero reiterar que aplaudo la opción del gobierno venezolano por la paz, no, sobre todo del presidente Maduro, por preservar la paz, que es algo evidente, encomiable y que debemos valorar. La contener la de Maduro, por favor, eso es un ejemplo. Así es, contener lo que ellos pretenden provocar a los colectivos populares, al sostén al 40% de la población, sostener para no caer en una guerra civil. Sacar a la Guardia Nacional, a los policías totalmente desarmados. Permitir la oposición, porque la oposición siempre debe ser permitida. Aquí en Ecuador, nosotros, las organizaciones sociales, estamos en contra de este inepto alcalde, de este alcalde terrible, neoliberal, incapaz y improvisado. Ineficiente, totalmente. Ineficiente. Que tiene desamparado, pero nunca podemos caer en la violencia. Cuando caemos en la violencia, caemos en las garras del enemigo. Y pierdes los horizontes. Exactamente. En el espacio y tiempo donde te encuentres. Sí podemos hacer oposición. Claro, lo estamos haciendo aquí, las organizaciones sociales contra el alcalde. Pero dentro del pacifismo, dentro de la propuesta, no solamente la protesta, sino la propuesta. Así que yo veo que en Venezuela se permite tranquilamente la oposición, pero no el crimen. Una cosa es estar en desacuerdo, exacto, y otra cosa es pasar al delito y peor todavía al crimen. Así es. Y al crimen de lesa humanidad, que es lo que está haciendo la oposición en este momento. Así, y rechazo total. Y comprometerles, queridos compañeros y amigos, querido Pedro, querido José, y a todos los comités y las organizaciones, este espacio siempre va a estar abierto y vamos a ser monotemáticos, aunque a veces nos critiquen, monotemáticos, porque en estos momentos hay que tener muy clara la película para defender y también ir construyendo una conciencia ideológica y esa unidad y esa verdadera unidad e integración entre nuestros pueblos. Muchísimas gracias, mi querido Pedro, esta es tu casa, ha sido un placer y muchas gracias por los aportes y ese análisis para ver la realidad del pueblo venezolano. Suerte y estamos siempre con ustedes, mi querido Pedro. Gracias. Chao, mi querido José, nos vemos. ¡Uyayay, Venezuela! ¡Uyayay, hasta ¡Uyayay, Ecuador! Siempre. Y hasta la victoria siempre, que es un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias, mi querido Fabián y querido Adrián. Nos vemos en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, con los pueblos de Latinoamérica y del mundo entero. Hasta la victoria siempre. Hasta mañana, Calla Cama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionales y